Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí inicia el informativo Bitácora, el espacio de las noticias culturales tanto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como nacionales e internacionales. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos les acompañaremos en esta media hora de programación. Les recordamos que Bitácora es retransmitida por los portales web www.casadelacultura.gob.es y también en www.chasquiradio.com. En esta edición estaremos acompañados por nuestros conocidos cortos desde la casa. En el segmento Caras y Caretas estaremos conociendo a una nueva estrella de la música romántica del país, Alexander. Mientras que en nuestros especiales desde la casa hablaremos sobre la obra Amor sin nombre, que se presentó al público el martes pasado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro segmento de Tribuna estaremos compartiendo información sobre la meditación como una manera de equilibrar nuestras vidas. Como en todas las ediciones, estaremos compartiendo con ustedes nuestros episodios. Estos son nuestros titulares y aquí arranca el informativo cultural Bitácora. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Este viernes 4 de julio, a partir de las 20 horas, en la Sala de Artes Escénicas, el triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el movimiento cultural Quilla Sisa presenta la obra Boletín y Elegía de las Mitas. Darío Males nos amplía más sobre esta presentación. La Sala de Artes Escénicas del Triciclo es un espacio que desde hace un par de meses se ha adecuado para albergar a las expresiones escénicas de la ciudad y del país. Son varios los gestores culturales que comparten este espacio, que en la noche de este viernes se presentará una obra clásica de la literatura nacional. El poema Boletín y Elegía de las Mitas es una obra del escritor César Dávila Andrade, quien lo escribiera en 1961 como muestra de denuncia y repudio a los abusos cometidos por los españoles hacia las poblaciones indígenas. El poema, extenso de renglones, inicia con la declaratoria de identidad de un indígena. Yo soy Juan Antampa, Blas Yahuarcos, Bernabé Laña, nací y agonicé en Chorlavil, Chamanal y Tanlagua. Sí, mucho agonicé, sudor de sangre tuve en mis venas, añadí así más dolor y blancura a la cruz que trajeron mis verdugos. Así inicia este poema, un lamento que a pesar de que han pasado varias décadas y siglos de la ligada de los españoles, la vigencia de su mensaje sigue en pie, por lo cual el grupo Quilla Sisa presentará de manera teatral este poema que se presenta al cumplir en septiembre 53 años de existencia. Policía por el sueño tranquilo de los hijos. Según un reciente estudio realizado por un odontólogo y una periodista, las culturas precolombinas, chorotegas y mayas de Centroamérica tuvieron varios encuentros en los cuales ambas culturas se influyeron mutuamente en sus técnicas de desarrollo. En el libro Odontología Prehispánica, Avance y Desarrollo en Mesoamérica, el odontólogo Mayid Barzuna y la periodista Adriana Núñez demuestran que la influencia maya llegó hasta el norte de Costa Rica. En declaraciones, la periodista ha señalado, es un repaso histórico de la influencia maya en el área mesoamericana. Los mayas se extendieron por toda la región centroamericana y se habla de los vestigios que dejaron en Honduras, Guatemala y Belice, pero no se habla de Costa Rica. Y en este libro se establecen nexos no solo por la cultura y tradiciones, sino por las prácticas odontológicas. Para la investigadora, en el libro queda demostrada la influencia que tuvieron los mayas en las diferentes culturas mesoamericanas, incluida la de los indígenas chorotegas, que habitaron en la provincia costarricense de Guanacaste, en el Pacífico Norte. Según Núñez, el legado de los mayas es de gran conocimiento en la anatomía interna dental, aunado a la habilidad de tratar materiales preciosos que encajaban de manera precisa en las cavidades dentales. El estudio se basó en el descubrimiento de decoraciones, limados y aparentes tratamientos curativos de piezas dentales precolombinas encontradas en la cultura chorotega que tenían una clara firma maya. Como parte de las obras que están acompañando el aniversario 35 del Grupo de Teatro Mala Hierba, desde hoy 3 de julio al 27 de este mes, excepto el día domingo 13, en horarios de jueves a viernes y sábados de 20 y domingo a las 18:30, se presenta la obra De un suave color blanco. Darío Males nos cuenta un poco más sobre este trabajo. De un suave color blanco es una de las obras que intenta despertar aquellas apetencias y dudas literarias que en algunas ocasiones suscita la lectura, y lo hace a través de algunos cuentos y novelas del escritor ecuatoriano Pablo Palacios. En esta significación, que es una completa ficción, se intenta conocer la visión del artista de la palabra frente al caos de las ideas que lo invaden mientras va construyendo la idea general de su obra, sea este cuento, novela o una simple carta. Una especie de delirium tremens que debe padecer el escritor al momento de enfrentarse al papel en blanco. Este trabajo se presentará a partir de hoy en el Teatro Casa Mala Hierba, ubicada en la Sodiro N345 y 6 de diciembre, cerca de la Iglesia del Belén. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Caras y Caretas. Es momento de nuestro segmento Caras y Caretas. Conozcamos sobre los nuevos talentos musicales que tiene nuestra ciudad en la voz de Darío Males. Bien, gracias por darnos paso a nuestra entrevista, en nuestros micrófonos siempre abiertos para dar a conocer a las nuevas estrellas de la música nacional que se dan cita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en esta ocasión me encuentro acompañado junto a Javier Alexander Nieto Conde, conocido musicalmente como Alexander. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, un gusto para mí estar compartiendo con ustedes y viniendo a mostrarles el promocional Solo Abrazan. Tú eres un músico que se está forjando ya tus primeros pasos en los escenarios de la capital y también en los micrófonos. Y tienes un tema que está recién saliendo, el promocional se llama Abrázame, una canción romántica. Escuchemos un poquito de este tema y luego volvemos a esta entrevista para conocer ya más sobre los inicios de este músico y también sobre la trayectoria y la perspectiva que tiene este cantante. La dulzura de tu cuerpo me embriagué con el néctar de tus labios. Sospeché que me estaba enamorando y me perdí en lo tierno de tu mirada. Y me encontré con esos ojos que me miraban. Ya agradecí a la vida por tanta suerte y a la noche por ser cómplice en nuestro amor. Vivamos juntos este amor. Deja que la luna Bien, estamos escuchando este tema, Abrázame. Y bueno, ahora sí, cuéntame, ¿cómo nació en ti la afición por la música? Mira, todo empieza a los 14 años. Yo creo que mis padres cantaban y la emoción que yo sentía cuando la gente les aplaudía, eso me transmitieron a mí. Entonces, de los 14 años empecé a estudiar canto, desenvolvimiento escénico, actuación. Luego ingresé al Conservatorio Nacional a estudiar composición musical, piano. Y poco a poco se ha ido dando esto que para mí en realidad es mi vida entera. Y le considero como un trabajo, como la profesión y como algo que amo de verdad. Justamente te iba a preguntar eso de tu familia, ¿no? Porque justo estoy digitalizando unos discos que nos han traído acá para el archivo de la radio y encuentro el apellido Nieto. Justo te iba a preguntar si es que tenías familiares, padres que son cantantes, ¿no? ¿Tu papá qué tipo de música hacía? Él hacía lo que es boleros, música nacional, pasillos. Ya, perfecto. Ajá. Entonces, capaz que sí es un autor que tengo por ahí en la computadora. Y cuéntame, a tus 14 años empezaste ya a acercarte más a la música. Y en el tema Abrázame, ¿cómo nació esta canción? Yo a los 14 años, como te digo, uno va escribiendo canciones que no sabe si va a salir, que no sabe si va a pegar. Y con el tiempo, así como la voz, como una carrera de cualquier persona, la canción, la composición también va madurando, poco a poco. Entonces, en el transcurso de eso, yo escribí como 30 canciones antes. Ajá. Pero me di cuenta de que podía hacer algo mejor, de que podía hacer que la canción sea más madura y que transmita algo a la gente. Entonces, hace 2 años atrás recién salió esa canción, Solo Abrázame, inspirada en muchas cosas, no solo en vivencias propias, sino en vivencias de mucha gente que quiere contar una historia, que tal vez quiere decirle a alguien lo que siente, pero por miedo, por vergüenza, por temor a que esa persona le diga, no, se hace un lado, entonces no le dice nada. Entonces escribimos para que la hagan suya y que puedan fácilmente dedicar a decir, esto quiero que sepas. Y es que los músicos también, aparte de hacer notas musicales, hacer un verso, y eso también se convierten en psicólogos del público, ¿no? Quieren saber cuáles son sus pasiones, emociones, esperanzas, y luego van haciendo las canciones. En este caso, como tú me cuentas, Abrázame. Abrázame es el promocional de un disco que se viene ya para febrero. Cuéntame, ¿cómo se llama este disco y cuántos temas contiene? Sí, mira, estamos trabajando mucho. Yo creo que este es el inicio de algo increíble que está sucediendo en mi carrera, porque ha tenido mucha acogida. No hemos estado solo en Quito, sino ya en otras provincias. Y como tú dijiste, para el año que viene, para febrero, ojalá Dios quiera, para San Valentín, podamos sacar el disco completo, que todavía no tiene nombre, pero estamos trabajando con los productores, con el manager, para ver qué nombre le podemos dar, si el nombre de alguna canción. Pero tratamos de hacer 8 temas inéditos con músicos de aquí del país para que vean el trabajo bueno que se puede hacer aquí. Por tu parte, como no, Alexander, estás ya despuntando ya una industria inédita con letras y música compuesta por ti o algunos colaboradores, ¿verdad? Cuéntame, tú, ¿por qué otras provincias has estado y cómo ha sido esa relación con el público? Mira, hemos estado en lo que es Ibarra, Ambato, Riobamba, nos hemos ido a La Tacunga, Baños, estamos pensando también ir a Guayaquil y Cuenca, y la acogida ha sido grande, ha sido tremendamente grande. Estamos en el top 10 de las radios de las provincias, aquí en Quito también de alguna radio estamos también en el top 10, hemos ganado el primer lugar en otras radios por mejor canción. Y agradecido porque cuando tú escribes algo lo haces con tanto amor y tanto cariño para que la gente se pueda meter en tu canción y diga, o sea, wow, este es, ya no es la canción del que está cantando, del que escribió, sino es mi canción, porque eso me hace sentir cuando lo escucho. Claro, es en realidad tu propia letra, tu propio esfuerzo puesto en la música, ¿verdad? Y ahora tú, con tus primeros pasos que estás dando ya en la música, ¿cuáles son los géneros en los que te estás ya involucrando con más fuerza o en realidad tienes un abanico amplio todavía? Yo creo que estamos tratando de, como esta canción y el disco, el primer disco que vamos a hacer, hacer lo que es balada pop. Uh-huh. Tal vez tenga algún pop un poco más movido, pero vamos a ir en ese género. En el segundo disco no sé qué es lo que pase, tú sabes que las cosas no se las puede ver a futuro, pero estamos viviendo el presente. Entonces, estamos trabajando en lo que es Balada Pop Romántica. Como tú me dices, este disco posiblemente salga ya en febrero, pero cuéntame, las personas que ya quieran ir informándose, conociéndose, no sé si tienes alguna página o donde puedan ya ir escuchando este tema, Abrázame, ¿haya tal vez algún video en la red? Mira, puedes escuchar en el Twitter, que es @alexmusicc, o en el Facebook, que es www.facebook.com/alexandermusicac.com. Ahí te puedes descargar la canción. Tengo otra canción también que no la estamos promocionando, pero ya está en la página. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, tenemos este tema como un abrebocas del disco que, aunque aún no tiene nombre, ya va a empezar a enamorar a todo el público por febrero del 2014. Quiero que me ayudes, Alexander, haciendo, no sé, una cordial invitación para que el público ya empiece a conocer más de la música que se hace acá en Ecuador. Y bueno, tú como músico, que también necesitamos un poco de apoyo del público, ¿verdad? Sí, eso te digo, que valoren al artista ecuatoriano, porque el artista ecuatoriano en todos los ámbitos, no solo musicales, es un artista bueno, un artista con proyección internacional. Tenemos que escuchar mucho al artista ecuatoriano, pedir sus canciones, pidan ya Solo Abrázame. Les mando un saludo grandote y como les digo, siempre valoren lo nuestro. Y como les decía él, que siempre valoren lo nuestro, pero siempre y cuando con la calidad respectiva del músico, y también con la responsabilidad del público de ir ya conociendo más de nuestra música que se hace acá. Muchas gracias por acompañarnos, Alexander. Esperemos que te des cita acá en febrero del 2014, cuando ya estés promocionando tu disco completo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a escuchar nuestros episodios para recordar a todas las personas que han enriquecido nuestra cultura desde la música y la literatura. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de julio. En el año de 1978 fallece en Guayaquil el empresario fonográfico, compositor José Domingo Feró Guzmán, de la firma J.D. Feró Guzmán. Fundó Onyx, Fediscos, compartió con este personaje Francisco Paredes Herrera como compositor y como cantante Julio Jaramillo. En 1998 muere en Guayaquil la declamadora Annunciata Caputi, y en su honor, en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil, se realiza el concurso de declamación que lleva su nombre. En el 2009 fallece en Quito el poeta, novelista, ensayista, crítico literario, doctor Jorge Enrique Adum, autor de la tercera estrofa del Danzante Vasija de Barro. Fue secretario del poeta Pablo Neruda. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Esta es una nueva emisión de Especiales desde la casa. Aquí la información. La noche del pasado martes, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizó la presentación de la obra El Amor Sin Nombre, del escritor Nemo Domínguez. Conozcamos un poco más sobre esta obra con Darío Males. Sí, efectivamente, este martes en la Sala Benjamín Carrión se dio una cita con la palabra y con todas aquellas personas que aprecian de los amigos de renglones y tinta que significan los libros. Nuestro compañero Osvaldo Mantilla logró hablar con el protagonista de este evento, quien nos cuenta más sobre las motivaciones y objetivos de su libro. Amor sin nombre es la expresión del herrero que funde las ideas a través de la fragua que viene a ser la fragua del destino. Es la expresión del pensamiento de la naturaleza, es la expresión del sentimiento de los jóvenes que sueñan en volar y quieren conquistar el mundo. El poemario Amor sin nombre es la vivencia de los recuerdos del niño, del joven, del adulto que llega a ser un día padre y madre y narra sus momentos al hijo cuando ya está anciana y dice: hijo, no me abandones, yo quiero vivir contigo. ¿Qué le llevó a plasmar en el libro esta obra? El recuerdo de la niñez y el recuerdo de la juventud, el recuerdo de las caricias y los besos de mi madre, el primer beso de la novia, mi primera novia, el adiós de la amiga que nos conocimos un día y nunca más nos hemos vuelto a ver. Esta es una obra que lo hemos estado discutiendo en las aulas del instituto todos los días del año y contándonos mutuamente las historias de los romances de nuestra juventud, especialmente de los 17, 18, 20 años. Con este trabajo el autor espera que el público recuerde su paso por la vida, que recuerden que fueron niños, que son hijos, padres, y de esta manera aumentar el amor y la consideración al interior de la familia. El autor, a través de esta publicación, más allá de su compromiso con el público, ha demostrado su compromiso con su propia existencia. El poemario Amor sin nombre está ya a la venta en las principales librerías de Quito para quienes gusten de la buena poesía. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Y en nuestra tribuna damos paso a Laura Ríos, quien está ya con nuestra invitada en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien dialogará sobre la importancia de la meditación en la vida diaria. Esta mañana, amigos, amigas de nuestro programa de Bitácora, tengo el agrado de compartir con Ana López. Ella es de la agrupación Brahma Kumari. Viene para contarnos sobre los cursos de meditación que se desarrollan los lunes, miércoles y viernes. Bienvenida, Ana, gracias por compartir con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por ayudarnos, por atendernos. Empecemos conociendo qué es esto del Raja Yoga. Es una meditación muy importante en el actual momento en que el mundo está sofocado de situaciones complejas. Entonces, la meditación Raja Yoga lo que nos ayuda es a interiorizarnos, a saber quiénes somos, qué potenciales tenemos internamente, cómo nosotros podemos lidiar con los problemas sin perder la paz, la calma. Y específicamente nos ayuda a ser los mejores amigos de nosotros mismos, porque a veces tenemos tal ausencia de nuestro propio valor que estamos angustiados, desesperados, sin saber cómo salir de las situaciones adversas, ¿no? ¿Cuándo descubrimos que el Raja Yoga está haciendo efecto en nosotros? ¿Cuáles son esos resultados? Los resultados son visibles cuando tomamos las clases. Son 7 clases que debemos compartir con el público. Son una serie consecutiva. Una va de la mano de la otra, porque no se puede dar la primera y la cuarta clase, sino que consecutivamente son clases que nos ayudan a entender lo que nosotros tenemos, el poder que tenemos interno, y cómo nosotros podemos estar siempre con la mejor disposición para nosotros mismos, porque nuestra sociedad nos exige a ser muy agradables con los demás. ¿Con qué partimos, por ejemplo, en el caso ya de participar en estas sesiones? Con específicamente con la verdadera identidad que tiene cada ser humano, que es saber quiénes somos. Somos seres espirituales, somos seres de luz, y todo lo que está internamente es un mundo maravilloso. Es lo que exploramos cada vez con la meditación, y nos hace muy sensatos al punto de que podemos liderar realmente la vida con paz y armonía. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Ana López de Brahma Kumaris, y precisamente habíamos estado conversando, dialogando sobre el Raja Yoga, y es importante que también comparta con nosotros, a la par de realizar este tipo de meditaciones, ¿hay algún proceso de dieta? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Sí, tenemos que observar siempre todas las acciones que comprometen a nuestro desarrollo espiritual, como es la dieta, comida vegetariana, porque es primero un tributo a la naturaleza, respetamos la naturaleza, y después que el alimento que ingerimos repercute inmediatamente en nuestro ser. Si ha habido violencia con el animal que fue muerto, eso vamos a tener nosotros por las leyes que están cerca de nosotros, ¿no? No podemos dejar de observar ese necesario sistema de alimentación, porque no podemos comprometer algo que está haciendo el ser con amor para recuperar nuestra estabilidad, nuestro buen ánimo, nuestros buenos sentimientos con comer animalitos muertos. De la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo está la acogida de la gente para este tipo de meditación? Hay mucha necesidad, hay bastante necesidad, solo que ahora también hay bastantes lugares donde se brindan este tipo de entrenamientos. Pero el nuestro es diferente, porque vamos desde la raíz de lo que nosotros somos, la identificación del ser, lo que nosotros tenemos internamente. ¿A dónde tenemos que dirigirnos las personas que estamos interesadas en ser parte de estos cursos de meditación? Nosotros tenemos la sede en la isla San Cristóbal 4441. Sobre la puerta de entrada hay una bandera amarillo con rojo, es nuestra identificación para no perderse. ¿Esto queda en el norte de la capital? Está en el norte, en el río Coca y San Cristóbal. Entonces, ¿algún teléfono de contacto? El 2254846 y el 09-8276-0926. Para finalizar, ¿cuáles serían las razones por las cuales cree usted que la gente debe darse cita a ser parte de los cursos de meditación Raja Yoga del grupo Brahma Kumaris? Porque cuando estoy bien, genero bienestar para los demás. Cuando estoy en paz, puedo dar paz a los demás. Entonces partimos del hecho de que nosotros primero, no como un afán egoísta, sino como un afán de bienestar para progresar, porque si yo puedo compartir con 10 personas que captan el mensaje y lo pueden realizar en su vida y tener una vida más plena y feliz, van a ser semillas de cambio para muchos, porque eso es lo que nosotros queremos para nuestro país. Somos gente muy noble, muy capaz de entender todos estos temas, somos muy espirituales, y yo sé que se puede hacer ese cambio. Esta ha sido la participación de Ana López de Brahma Kumaris, quien nos hace esa invitación para participar en los cursos de meditación de Raja Yoga. Gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, mil gracias por atenderme. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Bitácora. Les acompañamos en los controles Diego Salazar y en la conducción Laura Ríos Hernijos y Darío Males.